y noche. Poesía y comunicación en tiempos 2.0. La comunicación puede ser muy peligrosa, ya que a veces recibimos mensajes que están cargados de falsedad. Desde hace años, la historia de una chica la cual se fue a casa con un desconocido, que le robó los riñones tras meterla en una bañera con hielo, circula por internet, aunque también hay muchísimos otros relatos en los que los personajes parecen salidos de una película de Alfred Hitchcock. Tengo 25 años, soy muy internetero y me gustan redes sociales. En ellas recibo en ciertas ocasiones eventos que, a pesar de poner los pelos como escarpias, no dejan de versar sobre historias ficticias como la de la chica de la bañera y que son conocidas como hoax. Un bulo, en inglés hoax o noticia falsa, es un intento de hacer creer a un grupo de personas que algo es real. En el idioma español, el término se popularizó principalmente al referirse a engaños masivos por medios electrónicos, especialmente Internet. Es la definición que ofrece la Wikipedia. El ser humano tiene algo muy bueno, entre otras cosas, por supuesto. Le gusta compartir, pero cae en el error de extender ciertas mentiras. Le fascina que miles de personas vayan contando sus historias de un lado al otro del mundo, y muchas veces no se para a pensar qué consecuencias pueden llegar a tener sus acciones. Más de 10.000 personas van, según la jerga de la red social en cuestión, al evento en el que se cuenta el relato de una chica a la que le han quitado los riñones en la bañera. Entre otras cosas, en el evento de la noticia, entre comillas, noticia muy mal redactada por cierto, pone lo siguiente: lo único que Sandra recuerda es que despertó totalmente desnuda en una bañera totalmente llena de agua y hielo. Todavía sintió los efectos de la bebida. Entre su borrachera recuerda que le dolía mucho la espalda. En la pared encontró un aviso con pintura de labios que decía: llama al hospital porque te quedan menos de 2 horas de vida. Gracias. ¿Cuánta gente más puede ser engañada a costa de una historia que nadie ha corroborado? ¿Te imaginas que en un medio de gran prestigio llegase a ser publicada esta historia? ¿Qué repercusión podría tener? Queda claro, por tanto, que la información, según el canal por el que se difunda, qué personas y las maneras empleadas, puede convertirse en un arma de doble filo, y es necesario que haya personas que la gestionen de forma adecuada, sin engaños ni trampas. Sí. de los dos se nos queda pequeño. Que siempre pierdo, me niego, pero es cierto, el mundo es de los dos, de nuestros pies izquierdos. Que siempre pierdo, me niego, pero es cierto, que el mundo es de los dos, se nos queda pequeño. Que siempre pierdo, me niego, pero es cierto, el mundo es de los dos, de nuestros pies izquierdos. Esta canción que has escuchado es Nuestros Pies Izquierdos y pertenece a un grupo que se llama Aeroplano 21. Yo soy Juan Díaz Sánchez, o J. de Sánchez por ahí por la red, y esto es Café y Noche. Pasamos a la sección Historias. Historias. El disfraz de los hombres de plata. Un post de Francisco J. Moreno en lahojanegra.com. Los androides habían devastado ya la mayor parte del planeta. Jamás había existido en este mundo una amenaza tan cruel y espantosa para la humanidad como el nacimiento de estos seres. El plateado era su encarnación y su sello. Las frías y gélidas garras de la muerte. Sus ojos brillantes se acercaban en silencio, carentes de la más mínima expresión, y sus movimientos anedónicos, inhumanos y velozmente certeros eran capaces de desintegrarte y despedazarte en milésimas de segundo, hasta el punto de que posiblemente tus células aún siguiesen conscientes momentos tras convertirse en una estela sulfúrea reciclable. Debido a esto, el doctor Silvente se encontraba siempre preocupado, nervioso y desconfiado. No es de extrañar, pues él fue uno de los primeros encargados de la construcción de los androides y se encontró presente cuando fueron despertados. Uno de los investigadores del equipo destrozó en secreto los controles de seguridad y dejó en libertad sus inteligencias. Silvente y varios de sus compañeros se apresuraron a la habitación al escuchar la alarma. La cámara refrigerada, con más de 1000 prototipos defectuosos envueltos en finas cápsulas de cristal, emitía un millar de ruidos y sombras que se agitaban y removían como luciérnagas entre las sombras. Al contemplar a las máquinas asesinas, uno de los científicos exclamó: «Hemos ido demasiado lejos». «No», respondió el culpable. «Es imposible ir demasiado lejos en el camino de la ciencia. Con el despertar de las máquinas hemos alcanzado el más sublime ideal al que puede aspirar una mente consciente. Hemos creado una nueva especie, una forma de vida superior a nosotros que nos reemplazará en la excelsa tarea de comprender el universo». Aunque muchos se resignaron ante la catástrofe y pusieron fin a sus vidas antes de la llegada de lo inevitable, Silvente se reveló. Que una sola de aquellas criaturas fuese capaz de exterminar a toda la humanidad no le arrebató sus esperanzas. Reclutó rápidamente a las mujeres más bellas y los hombres más brillantes que pudo encontrar y se retiró con ellos a un búnker fortificado en una de las instalaciones del ejército. Con el paso de los años, esta sólida construcción autosuficiente prosperó y se convirtió en una magnífica mansión, repleta de comodidades, en la que Silvente era considerado dueño y señor. Los salones se decoraron de lámparas de araña, enormes espejos y ornamentos de oro. Los dormitorios estaban cubiertos de las mejores sedas, con moquetas tan suaves como para ignorar para siempre la utilidad del zapato. Jamás, desde la época de las ultra exquisitas monarquías absolutistas, se habían reunido tantas comodidades en tan poco espacio. Las instalaciones se encontraban a varios kilómetros bajo tierra y la única entrada se hallaba cubierta por decenas de placas de titanio y plomo. La puerta, siempre cerrada, pesaba varias toneladas y no había podido ser derribada ni por un centenar de bombas nucleares. Habían resuelto destruir toda posibilidad de ingreso o de salida a la que pudiesen recurrir sus inquilinos si les invadía la desesperación o el pánico, lo cual se trataría de prevenir mediante una larga hilera de psiquiatras, psicólogos y otros expertos en el comportamiento de la mente humana. Con precauciones y provisiones semejantes, podían sobrevivir a la destrucción de la humanidad. Que el mundo exterior se las apañase por su cuenta, pues no había nada más en él que deseasen haber salvado. Podían gozar de sus vidas, ricas y plenas, hasta que la naturaleza agotase su aliento. Mientras tanto, habría sido un desperdicio afligirse. Silvente puso a disposición de sus invitados los mejores placeres de la civilización caída, los mejores cocineros, músicos, bailarines, cómicos y actores entretenían a la muchedumbre. El lugar destilaba lujuria y vino. La belleza y el disfrute se encontraban dentro. Afuera, la extinción aguardaba. Los habitantes del refugio podían moverse con total libertad por todo el recinto. Solo una de las habitaciones se encontraba vedada. En esta habitación se encontraban guardados bajo llave los planos que explicaban con detalle la creación de otras formas de vida mecánicas. Aunque ninguno de los recluidos habría utilizado jamás tal conocimiento, el nerviosismo y la desconfianza del silvente le obligaban a mantenerlo lejos de cualquier mirada y a conservar siempre consigo la única llave que la abriría. Al cumplirse su décimo año de reclusión, cuando la conquista de los androides en el exterior empezaba a tocar su fin, Silvente decidió ofrecer a sus compañeros de encierro un baile de disfraces con el objetivo de servir de distracción ante los terribles momentos que el mundo estaba sufriendo. Se consiguió sin problemas. La fiesta fue alegre y magnífica. Mujeres y hombres enseñaban sus cuerpos, disfrazados con apenas delgados surcos de tela para recreo de los mirones, mientras que los intelectuales asombraban a su público con los conocimientos que habían adquirido. En aquellas estancias cargadas, la música, la conversación y la lujuria danzaban bajo delgadísimos atuendos para el disfrute y el deleite de todos los presentes. Sin embargo, Silvente era incapaz de relajarse y unirse a sus semejantes, por lo que acudriñaba sin cesar a todos los presentes en busca del más mínimo peligro potencial para su refugio. Una mujer soltó entonces un grito. El recinto se congeló. La música y las conversaciones se detuvieron angustiosamente, así como el baile, que quedó suspendido en incómodas posturas temblequeantes. A lo lejos, entre la muchedumbre, la mujer se tapaba la boca, mas los ecos de su grito seguían presentes en el aire. Ansiosos por descubrir la razón del susto, observaron todos una delgada figura, cubierta por una sábana negra, que ocultaba su rostro tras una máscara de porcelana blanca, que no reía ni lloraba. En una fiesta de disfraces, tal atuendo no habría acaparado tanta atención. Pero el detalle aterrador, espantoso y repugnante para todos ellos fue el vislumbrar un brazo metálico brillante, como la plata recién pulida, que lentamente se refugiaba de nuevo bajo la túnica. «¡Esa insolencia no tiene límites!», gritó Silvente, irguiéndose sobre la gente como un gigante enfurecido. «La broma ha ido demasiado lejos. ¿Qué ignorante acomete esta infamia? ¿Quién se atreve a mostrarse así? ¿Por qué se nos insulta y destruye nuestra tranquilidad? Tráiganlo ante mí. Conozcamos al autor de tal grotesca obra». Mas nadie se movió. «Impongámosle el castigo que merecen sus actos», continuó. «¿Quién en su sano juicio osaría traer la discordia al único oasis en el universo en el que se nos permite vivir y disfrutar?» «Rompamos su máscara y rasguemos su traje. Traedle y conoceremos su rostro». Mas nadie se movió. «Exponed su rostro, su crimen, y juzguemos lo que debe ser juzgado». Mas nadie se movió. Los refugiados, con ojos abiertos como lechuzas, permanecían con su mirada vibrante sobre su anfitrión, ignorando a quién se dirigían sus palabras. Por ello, Silvente decidió dirigirse a él. Sin prudencia alguna, al mismo tiempo, los pasos del desconocido le dirigieron en sentido contrario, desapareciendo sin impedimentos entre los numerosos pasillos y escaleras del complejo. Silvente le siguió, cada vez con más rapidez, intentando alcanzar una figura que se desvanecía en cada recodo, reflejada aún en interminables espejos cuya presencia daba a los pasillos mayor sensación de espacio, pero al mismo tiempo los convertía en laberintos griegos infranqueables. Cargado de rabia, impotente ante la soledad en que todos sus compañeros le habían dejado, finalmente acorraló al visitante en la única habitación en la que solo él podría haber entrado. Oscura, vacía e inanimada, la información sobre los androides guardada en sus cajas. Todo permanecía en su sitio, excepto un espejo más. Un único espejo en el que se reflejaba la porcelana blanca y la tela negra. Una máscara que ni reía ni lloraba, bajo la que se encontraba la cara de Silvente, bajo la que se encontraba el rostro metálico e inhumano de un androide. Y es entonces cuando el androide buscó en sus manos y reconoció las garras de la muerte. Había llegado como un detalle sin importancia, como el roce de una uña o como un detalle conocido que el escritor se dejó en el tintero. Y la humanidad, la preocupación, el nerviosismo y la desconfianza desaparecieron como el polvo tras un soplo. La frialdad se apoderó del mundo y la extinción fue un hecho reflejado en la sangre que manchaba las moquetas. Y el conocimiento del universo empezó su siguiente etapa, a solas, en las amplias salas de un refugio vacío donde, hombre o plata, será imposible resistirse a la evolución. Retazos. Sarai Pavón me dijo que tenía todo el permiso del mundo para leer en Café y Noche poemas de su libro Grisicitudes. Sin embargo, he pensado que es mejor que los escuchéis vosotros de su propia voz, aunque también de la de Fernando de Masia. El corte que viene a continuación lo he extraído de YouTube, concretamente del canal Creación Poética. Es algo largo, yo ya lo sé, pero merece la pena escucharlo. Hoy, en Retazos, más poemas de Grisicitudes, el libro de Sarai Pavón.

versos a Pedro Luis Ibáñez Ledín. Las ambulancias lloran y tu voz se apaga, pero te escucho amortiguando mis golpes, los tuyos. El mundo duerme en su carne y en nuestros párpados, pero pariré mis versos en forma de nana, acunaré la cordura para que no te escapes por los agujeros de la poesía. Octubre, es hermoso caminar en octubre, con las hojas caídas y el sol durmiéndose. Aunque ayer me suicidé en un poema, hoy es un nuevo día. Mis pasos regresan, no soy líquido, no soy nada. Yo ya no soy yo. Me gustaría ser lesbiana para darle a mi novio otra excusa mejor que el que duele la cabeza. Me gustaría ser lesbiana porque a los heteros no les preguntan sobre su sexualidad. Me gustaría ser lesbiana para tener el doble de posibilidades de encontrar compresa si me pilla de sobresalto la regla. Me gustaría ser lesbiana para no gastar tanto dinero en preservativos. Pero sobre todo, me gustaría ser lesbiana para discutir con mi padre y tener algo sobre lo que hablar con él. Nos despedimos un día gris, lluvioso. Yo empapelaba mi ciudad blanca con nombres y tú volvías a llegar tarde. Incluso vi las farolas encenderse, pasar de un color blanquecino a la amarillencia. Veía como en las típicas películas que no soporto y no me quedaba nunca más que mover. Pasaba un autobús tras otro, pero el tuyo era como si se aferrase al suelo, como si quisiera largarlo y olvidarme. La ciudad se hace eterna en la espera. Iván Ferreiro, tristeza. Nos habitábamos, vivíamos dentro de nuestras pieles. Estábamos desarmados. Nuestros corazones latían al unísono. Pero todo era automático. Cuadros impolutos que reflejaban rutina. Silencio. Quédate quieto. Como sabes, todo tiene un inicio y un final. No hay excepciones. Así que ahora es el momento. Puedes conectar o ponerle voz a tu móvil. Aplaudirnos, abuchearnos o tirarnos un tomate. Pero recuerda, venimos cargados, no dudaremos en responder. Muchas gracias. Hasta aquí el programa. Ya sabéis, podéis localizarme en cafeinoche.com, en cafedenoche.ibox.com, en radio.podcastellano.org puedes escucharme y en jdsanchez.es, ese es mi blog personal, en jdsanchez, bueno, buscándome como jdsanchez en Twitter, me encuentras también. Y no sé qué más. Ya no sé qué más contarte. Hasta dentro de unas semanas. Veré cuándo puedo publicar. Adiós.